Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos un miércoles más, un programa más al Galpón de los Cuentos Vivientes, aquí en Radio CCE 940 AM. También nos pueden escuchar por el internet, por la www.radiocce.com y descargarse nuestra app que ya está disponible para que disfruten de este programa y de la programación de esta institución. Soy Marcelo Cruz. Esta tarde hace un poco de frío y estoy acompañado por mis compañeros para esta tarde de labores. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos un miércoles más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Marcelita, te tengo un dato antes de dar la palabra a mi amigo Pablito, pero decía que dos personas sí estaban afanosas por ganarse el libro de hoy. Pancho y Sebastián estaban emocionados, por eso que estaban gritando para esperar el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ahora sí, Pablito, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Un gusto acompañarles un miércoles más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, nadie ha dicho todavía de qué autor vamos a hablar ahorita, aunque ya lo anticipamos por redes sociales. El autor que vamos a trabajar ahora es César Pavese. Sin más que decirles y sin muchos saludos, comenzamos. Correcto. Y como ya lo dijo Pablito, hoy nos vamos a la península itálica, principalmente al norte, a la región de Trino, a Turín, a conocer a Cesare Pavese, un escritor nacido en qué año, Beto? En el año de 1908, 9 de septiembre. Ha sido reconocido dentro de la historia de la literatura como uno de los más exponentes del siglo XX como poeta y escritor italiano. Así es. Desde muy joven quedó huérfano de padre y tuvo que trasladarse a la ciudad de Turín, a la capital de la provincia de Trino, para poder realizar sus estudios, en donde se doctora en letras en 1932 con una tesis que llamó la atención para ese momento, ya que dedica a Walt Whitman y el estudio de su poesía. Pablo. Claro, César Pavese nace en una pequeña localidad de Piamonte, como tú decías, y después tiene que trasladarse a Turín, donde haría su vida literaria y su vida adulta, por decirlo así, su vida madura. Pero igual en su obra también siempre va a representar esta como ruralidad, diríamoslo, esta aldea, esta pequeña ciudad a la que él siempre recuerda. Correcto, Pablo, y también hay que agregar, Marcelo, que se graduó de Filología y Letras en Turín, Filología y Letras, y tras su licenciatura se dedicó por completo a traducir numerosos escritores norteamericanos como Sherwood Anderson, Gertrude Stein, John Steinbeck y Ernest Hemingway. También había traducido a John Dos Passos. John Dos Passos también. Tradujo también a Ezra Pound e incluso a T.C. Eliot, y es por eso que a Pavese se lo considera uno de los mejores traductores de la poesía norteamericana y también inglesa. Es un correcto, Pablo. Sí. Claro, o sea, a partir de este oficio de traductor, también yo diría que puede ser inclusive más influyente que el de escritor mismo, porque César Pavese llega a traducir toda la literatura norteamericana, que en ese tiempo era tal vez como la más importante por esto de la guerra y todo esto. Entonces llega como a dar acceso al público italiano a la literatura norteamericana, a Hemingway, a John Dos Passos, a Miller, a Eliot. Así es, y sin embargo, si bien es cierto, era un experto traductor del inglés, Pavese también tenía su pensamiento político, y desde un principio, cuando se trasladó a Turín, fue educado en un ambiente completamente antifascista. Es por eso que en todas sus obras, a partir de 1936, donde publica su primera obra, Trabajar cansa, que es un poemario que va a revolucionar la poesía italiana, Pavese se va a caracterizar por siempre estar en contra de este suceso que para su tiempo estaba en boga. Recordemos que en 1933 los alemanes ya estaban en guerra y estaban invadiendo Francia. Incluso con los iniciadores Mussolini, ¿no? Correcto, así es. Bueno, también hay que acotar que el trabajo, como ya lo explicaba, de filólogo Pablo, podríamos decir que se junta también con la poesía. Hace algunos programas hablábamos de Rainer Maria Rilke y la importancia del diccionario, ¿no? Creo que dentro del trabajo de la filología es algo que requiere un estudio, ¿no? Dentro de las palabras, origen y todo eso. Entonces, creo que ese trabajo de filólogo lo llevaría a construir esas grandes obras poéticas. Claro, igual después funda la editorial Einaudi junto con Natalia Kingsburg e Italo Calvino. Respecto a esto, por ejemplo, yo había leído leí fuertes declaraciones de Natalie Kingsburg referido a lo que ahí igual yo me ponía a pensar un poco de la privacidad tal vez del autor y de su obra, ¿no? Cesare Pavese había en su diario íntimo que se llamaba, o que publicaron después obra póstuma como El oficio de vivir, él había, o sea, como que tenía ciertos párrafos como criticándole a su amiga medio fuertemente, y esto una vez que la amiga lee su obra ya después como que igual no le gusta, así entonces llega como a criticar a Pavese, así entonces me ponía yo a pensar mucho si tal vez Pavese nunca quiso que se lea eso, no sé, o tal vez nunca quiso que su amiga, que en este caso Natalia Kingsburg, lea eso. Bueno, realmente, como bien Pablo tú lo has explicado, su diario íntimo se publicó póstumamente. O sea, un diario íntimo ya tiene nombre, no quiere salir a flote, no quiere que eso se sepa. Incluso los sentimientos ocultos, exacto, que tiene, ¿no? Antes de empezar el programa hablábamos de Juan Carlos Onetti, y Onetti también tenía un diario que por suerte se perdió y hasta el día de hoy no ha aparecido. Entonces, podemos ver que un diario es demasiado personal como para tratar de publicarlo, ¿no? Varias editoriales han recabado información, por ejemplo, hace poco se publicaron los nuevos diarios de Fernando Pessoa, que muestran un poco del pensamiento de este poeta portugués, pero sin embargo, Pavese, al publicarse póstumamente su obra, se vio envuelto en este pequeño conflicto en donde ya no pudo salir a defenderse, puesto que Natalia Ginsburg, que también es una muy buena escritora, principalmente de ensayos, supo de criticarlo a él también. Claro, es que ¿quién va a poder defenderse muerto? Pues, sí, así. Y todos, es cierto, la muerte, sí, ahí se acaba. Correcto. Y es uno de los libros de César. Abogó por eso, pues ella le pavese por la muerte. Sí, sinceramente es uno de los libros que me queda pendiente leer, no lo hice vivir. Y ahorita justo, Pablito, me recordaste la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Cuando él le cita, ¿no? La canción de las simples cosas. Los poetas fingen no conocer un lugar, pero que ya existe, y es lo que hacía César Pavese dentro de su mundo poético. Marcelo. Así es, y como ustedes saben, ya nos están llegando los mensajes preguntando si vamos a sortear el libro de José de la Cuadra. Honorarios. Sí, lo vamos a sortear, el texto se llama Honorarios, pero eso será casi para finalizar el programa de pero, por el momento. Cuéntame cómo va a ser el sorteo, Marcelo. Como ustedes recuerdan, subimos un video hace una semana en donde decíamos que le den like, que compartan o que nos escriban a nuestras redes sociales o WhatsApp. Entonces, aquí, gracias al internet que tienen los sorteadores online, vamos a poner el número de personas sorteadas. Aquí tenemos la lista de las personas que escribieron, y el número ganador será anunciado y podrá acercarse a retirar su premio. Incluso no se olviden de llamarnos también a la línea comisional de la Radio Casa de la Cultura, 2220-966, 2220-966. Marcelo, ¿WhatsApp también? Sí, también ya tenemos WhatsApp, así que pueden escribirnos al 09840-75461, 09840-75461. Este espacio es suyo y queremos escucharlos. Y volviendo con el tema de César Pavese, vamos con una frasecita de nuestro invitado de hoy. Uno no se mata por el amor de una mujer. Uno se mata porque un amor, cualquier amor, nos revela nuestra desnudez, nuestra miseria, nuestro desamparo, la nada. César Pavese. Marcelo. Pavese se caracteriza por ser ultra sensible. Siguiendo la idea de los poetas románticos italianos, como por ejemplo Leopardi, Pavese recupera esta tradición, y al ser filólogo también, busca siempre la palabra adecuada que seduzca y sensibilice a su lector. Es por eso también que cuando empezó a sufrir sus ataques de depresión, su única escapatoria fue la escritura. Se centra bastante, pero en la mujer, en esa añoranza, diríamos, de la mujer, ¿no es cierto? ¿Tuvo alguna relación con una artista norteamericana con la cual rompió y dicen que después de eso tal vez nunca pudo recuperarse? Pero como tú dices bien, Marcelo, es un poeta romántico, añora el amor, la mujer y tal vez esa tranquilidad, no sé, que puede dar una pareja. Y él, obviamente, como tal vez nunca consiguió eso, una desembocadura, muchos igual dicen que fue esa una desembocadura para el suicidio. Yo pienso que eso puede ser una aseveración media muy íntima igual, o sea, ¿cómo asegurar que alguien se suicidó por amor, algo así? O sea, hay muchas razones, muchas razones. No tenemos la suerte de que Pavés esté en este momento en el programa para que nos explique más o menos. ya pasó con los diarios igual. Los diarios y bueno, ya podemos ver. Como ustedes saben, en el galpón vamos acompañados de música, así que vamos a escuchar nuestro primer break musical. Pablito hoy fue el encargado de la música, así que Pablito, ¿qué tenemos preparado? La primera canción se titula Collage de la Orme, que es un grupo italiano de los años 70 de rock. Thank you. ya estamos de vuelta en el galpón de los cuentos vivientes. Pablito, ¿cómo se llama el primer tema musical que nos pusiste? Les contaba que el primer tema musical se llama Collage del grupo La Orme, el grupo italiano de rock. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, bastante chévere, estaba el ritmo, y eso que yo sí un poco sí desconozco de música italiana por ese lado. Bueno, realmente, como ustedes saben, es costumbre en el galpón que siempre que traemos un autor, ya sea de cualquier nacionalidad, traemos música de ese país para ambientarnos, inspirado también en su obra o puede estar referenciado. Proseguimos con el programa, les recordamos que estamos hablando de César y Pavese, así que prosigamos. Ok, y vamos con otra frase de nuestro invitado. Cuando somos jóvenes, lamentamos no tener una mujer. Cuando nos hacemos viejos, lamentamos no tener a la mujer. César y Pavese. Una vez más, como recurrente en su obra, ¿no es cierto? Una inspiración que es indispensable. Claro, pero ahorita vamos a hablar un poco de la política de Pavese. ¿Qué diríamos, inclinación política tenía César y Pavese? Como ya lo dijimos al principio, era antifascista. No necesariamente se declaró comunista, pese a que se inscribió en este partido, al Partido Comunista Italiano, como ya lo decía Beto, con los inicios del levantamiento de masas de Mussolini. Entonces podemos entender para dónde eran sus aspiraciones políticas, que también se reflejan en varias de sus obras, como es el ejemplo de El Camarada, en donde Pavese nos narra la historia de un personaje que está muriendo en su cama y que empieza a recordar poco a poco cómo llegó a esa situación. Pero dentro del contexto de la obra, trata correcto. Igual... Dentro del contexto de la obra se maneja dentro de su tiempo. No, obviamente, pero digo referente al comunismo o algo así. Sí, te narra el pensamiento político de su tiempo. Es por eso que a Pavese se lo considera un gran novelista, porque los críticos, principalmente la Escuela Crítica Literaria Inglesa, nos dice que una novela es exclusivamente un texto que captura su tiempo. O sea, si vamos a hablar de 1990, debe estar el tiempo de esa generación y hacernos sentir. Y Pavese lo logra. Por eso que es uno de los grandes revolucionarios de la narrativa italiana. Correcto, Marcelo Pablo. Esta misma inclinación política o adhesión a, como tú dices, una cierta adhesión al comunismo, aunque no se declaró abiertamente comunista, lo llevó a estar encarcelado por 3 años, desde el año 35 hasta el 38. ¿Por qué? Pasa confinado por actuar como intermediario entre Tina, que era una mujer a la que una vez más César Pavese quiso o amó, y un dirigente del Partido Comunista. Era por ser como intermediario entre estas dos personas que a él encarcelan durante 3 años. Cuando él sale de la cárcel, esta chica se había casado, obviamente, y eso le produce igual, diríamos, un golpe bastante fuerte a César Pavese. Otra vez lo abandonaron. Pero es increíble, ¿no? O sea, cómo utilizan la inspiración esto. Y a partir, topando el tema de la posición política de él, más que decir que se definía comunista, yo creo que era del darle la contra al pensamiento fascista que estaba surgiendo en esos tiempos. Pero dentro de la narrativa, como ya lo explicaban ustedes dos, veo que César Pavese incluye esos temas de la mujer, el amor, el abandono, los celos. Incluso en la poesía de él creo que se refleja eso. Claro, y referido, verás, por ejemplo, a esto de la mujer, leí igual ciertas cosas de que, por ejemplo, él en El Oficio de Vivir, más bien, como al ser como un diario íntimo, él muestra cierta misoginia a la mujer, por ejemplo, y aquí voy a leer ciertas frases de César Pavese extraídas de El Oficio de Vivir, que muestran esta misoginia. Por ejemplo, se dice: ninguna mujer contrae matrimonio por conveniencia, todas tienen la sagacidad, antes de casarse con un millonario, de enamorarse de él. Después dice: en la vida le sucede a todos que se encuentran con una puerca, poquísimos que conozcan a una mujer amante y decente. De cada 100, 99 son puercas. Eso dice, por ejemplo, con respecto a la mujer. Ojo, por si acaso, ojo, César no Pavese, no estamos, no pretendemos. Con movimientos feministas, no pretendemos ofender a las mujeres. No estamos ofendiendo a las mujeres. Es estrictamente la palabra del autor escrita en su diario íntimo. Recuerden que simplemente César Pavese podemos recordar que él nos refleja cuán vulnerable se vuelve el hombre frente a la mujer que ama o a la que quiere y desea, y cómo ella puede actuar referente a cómo se propone él, ¿no? Finalmente, para cerrar esto de las frases, cogemos esto de las frases con una frase media política, así que dice: las mujeres son un pueblo enemigo como el pueblo alemán. Entonces ahí va a ser igual. Bien, no podemos corroborar, pero así de esta forma cerramos esta pequeña brecha que puede caldear los humos de nuestras camaradas feministas o personas que defienden la equidad de género. Nosotros también la defendemos, es lo principal. Somos seres humanos y como tal compartimos un espacio que merece ser igualitario. Les recordamos, es la obra de César Pavese. Nos responsabilizamos y herimos susceptibilidades. Veo, Marcelito, que tienes también dentro de la novela El Camarada otra novela que hice, ¿De tu tierra? ¿O es la misma? Sí, De tu tierra. No, esa es otra novela corta que se publicaron. Se publicó juntos, ¿no? Parafraseo. En 1980, como ustedes saben, Editoriales Bruguera de Barcelona publicaba a. Traducía y publicaba las grandes mentes de la literatura de su tiempo, y entre esos se seleccionó a César Pavese con sus dos novelas cortas, De tu tierra y El camarada. En De tu tierra, César Pavese hace un retrato de su zona, de la zona norte de Turín, siempre, como dijo Pablo al inicio, retratando esos lugares alejados. La montaña. La montaña, principalmente. La montaña esa que había tenido en su aldea había sido igual como un medio símbolo, diríamos, para su... Sí, para su realmente, a veces plasma perfectamente el paisaje que lo rodea, y es impresionante cómo al plasmarlo logra también llenarlo de emoción, no solo sentimental, sino también política. Leer a Pavese es encontrarse con un autor que es una subida de emociones y una contundente fuerza política incluso. Entonces es ahí donde De tu tierra y El camarada son obras dignas de leer y analizarlas. Podemos decir que, al igual, ¿te acuerdas cuando hablamos del programa de fin de año de Pablo Neruda? Podemos decir que también César Pavese logró esa manera de introducirle a la narrativa y a la literatura, a la política, Marcelo, como bueno, Neruda, creando el arte. Son ciertas discrepancias en este sentido, puesto que todo autor tiene una postura política. Si bien es cierto, no la demuestra en su totalidad dentro de su obra, podemos encontrar ciertas inclinaciones hacia ese pensamiento. Un ejemplo claro es García Lorca. Cuando tú lees Romance a la Guardia Civil Española, entiendes por dónde él está. Metaforiza lo que él quiere llegar ahí. Vallejo, por ejemplo, en España, Parte de mí este Cádiz, también te demuestra, o como en los poemas humanos, netamente. Así es. Y tú pusiste el ejemplo de Neruda, por ejemplo, en Reclamo al Nixonicismo. Correcto, eso me refería. Pero creo que entonces César Pavese tú lo estás refiriendo más como García Lorca y ellos, sí, que de manera oculta, pero lo hace, sí. A eso vamos. Entonces, ¿te parece, Marcelo, si también ya vamos adentrándonos a la poesía de nuestro querido invitado? Exacto, porque si bien es cierto, Pavese es un gran narrador y un gran traductor, fue como poeta como empezó a llamar la atención en Europa y principalmente en Italia. Pero vamos viendo qué hora es y todavía tenemos tiempo, así que empecemos a hablar de la poesía. Y Pablito nos tenía un poema que nos puede leer. A ver, Pablito. El primer poema publicado. No, ahorita voy a como leer igual una frase de Pavese que refleja igual esta añoranza, esta añoranza de su tierra y tal vez de esta como niñez. No sé si ustedes vieron así en algunas de sus críticas que comentan mucho cómo él hablaba mucho de la inocencia, de ver las cosas como por primera vez, que el poeta es alguien que ve siempre las cosas como por primera vez, esa como primera impresión de las cosas, esa tal vez creación del mundo, diríamos a veces, no, creación de la realidad. Entonces esta frase dice: en el arte solo se expresa bien lo que fue asimilado ingenuamente. No les queda a los artistas más que volverse hacia la época en que no eran artistas e inspirarse en ella, y esta época es la infancia. Correcto, siempre me llevó de nuevo a la canción de Mercedes. Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Volver a los 17. También, ¿no? Claro, volverse un niño, ¿no? Y muy bastante idealista esta frase. Parece, a mi parecer, cuando lo leí por primera vez era bastante extraño, porque tiene una capacidad de retraerte al asombro a una persona que, por ejemplo, tengo un amigo que no le gustaba, que dice que la capacidad de asombro es solo se logra cuando eres niño, y cuando ya eres adulto y has perdido la capacidad de asombro, pues es señal de que ya has envejecido. Yo le decía que no podía ser así, todos los días te asombra algo, ya sea que, no sé, te asustaste por alguna expresión o ves algo fuera de lo común en tu cotidianidad, el asombro está ahí, y parece aboga ese asombro, o sea, lo trae en su poesía, porque aparte de pensar que debemos seguir manteniendo esa capacidad para poder ser lúcidos y poder sorprendernos con el mundo, porque el mundo no deja de sorprendernos, es una caja de Pandora, también la poesía lo es. ¿Sí? Cuando tú lees un texto de Pavese principalmente, siempre vas a encontrar la búsqueda del asombro. Sí, me parece que es bastante bueno un escritor, porque yo diría que tal vez en ese asombro, en esa ingenuidad, en ese primer encuentro tal vez con la realidad o con la vida o con una situación en específico, ahí está, yo diría, como la magia de la vida. Precisamente esta amiga que les decía que había leído el diario de Cesare Pavese, Natalia Ginsburg, ella precisamente le criticaba a Cesare Pavese, precisamente le decía que él nunca como que maduró, que siempre se quedó como en el muchacho joven e idealista que vivía como en su mundo abstraído. Entonces ella como que decía eso, como que él no maduró, como que no entró a la sociedad, como, y en ese sentido yo diría que a veces la sociedad espera eso, o sea, como que ya nosotros sepamos todo lo que va a pasar, que calculemos todo. Las construcciones sociales que están, claro, ahí, ¿no? No nos permite la ingenuidad, pues no nos permite como el asombro. Ya ves, Marcelo, que no es malo ser idealista. No, yo me sigo asombrando, ¿sabes? Ser idealista, sí, pero hay puntos y niveles, ¿no? Ya comiendo. Creo que... Claro, por ejemplo, un idealismo marxista, yo no considero... No, dije, claro. Lo dijimos eso, no entremos en esos temas, que vamos a ir boxeando. Yo más bien creería que, por ejemplo, en este caso, o sea... Perdón, Pajito. Muy... Lo que comenta la amiga Natalie Hinsburg me parece desacertado completamente, o sea, de que como que él no maduró, algo así, y tal vez ella decía que él y su esposo, que eran como los tres de la que manejaban la editorial, que ellos como que sí habían madurado así, y que siempre vivían como en Pavese una persona como inmadura, insegura. Entonces me parece desacertado ese comentario, porque igual Pavese termina siendo un artista, pues. Correcto, el debate se ha puesto bastante ameno. Vamos a dedicarle un programa especial a Natalia Ginsburg, que sí. para mí es una muy buena escritora, principalmente de ensayos. Pero ahora nos vamos con nuestro segundo break musical y regresamos luego de los mensajes. Ya volvemos. Verá el amor, te avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido tacciuto, un silenzio, così rivedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla, per tutti la morte a uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo, scenderemo, scenderemo nel gorgo muti, muti. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Y ya estamos de regreso luego de haber escuchado nuestro segundo break musical y los mensajitos de la Casa de la Cultura. Pablito, el segundo break musical estábamos escuchando a Leo Ferrer, un cantante italiano que en este caso interpretaba un poema de Cesare Pavese, la Vendrá la Muerte y Tendrá Tus Ojos. Nos acaban de llamar y Pancho, creo que tenemos una llamada. La primera llamada del año 2018. Al galpón. Ya nos conectan ya mismito. Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Soy Roberto Narváez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va, tocayo? ¿Qué dice, tocayita? ¿Cómo le va en el segundo programa? Bien, bien. ¿De qué? Te presento aquí a mi amigo Marcelo, que tal vez lo conoces, y a Pablo Tipán. ¿Qué tal, claro, Roberto? Yo lo conozco, ¿cómo estás? Pablito. ¿Qué dice, Pablo? ¿Cómo va? ¿Qué dice, bien, Marcelito? Roberto, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Qué gusto que te escuchamos, amigo. ¿Nos tienes alguna recomendación para un autor que tú quieras de aquí que hablemos del galpón? Me parece que ya que tocaron el tema de los autores de lo que es tanto España, pero la parte de Europa, a mí me gustaría bastante escuchar sobre Saramago, ya que es un dramaturgo de la parte que es bastante reconocido igual, pero muy poco comprendido. Ya listo, perfecto, tocayo. Roberto, entonces ya lo anotamos y preparamos un programa para José Saramago, que es realmente uno de los escritores más reconocidos. Mira, estamos sorteando el libro de Honorario José de la Cuadra. ¿Te escribimos? De una, ya me escribí yo la anterior semana. Sí, ya te escribiste, ya de una, entonces te anotamos igual por llamar. Vale, perfecto, lo llamé al Marcelito a la medianoche, creo que lo llamé. Sí, me llamó a la medianoche y me dijo, ya se acabó el programa. Y yo le dije, sí, ya. Ya listo. No es compadre. A nuestra creo que dice no pensar que es compadrazgo. Ya estás anotado y cruza dedos para que te lleves a José de la Cuadra, ¿va? León, amigos, muchas gracias. Que un abrazo, buen programa. Amigo. Igualmente. Gracias, igualmente. Que les vaya bien, amigos. Gracias. Gracias. Y ese era nuestro primer inscrito para el sorteo de José de la Cuadra, de su libro Honorarios. Gracias a Roberto por llamarnos. Y prosigamos, pues, aquí en El Galpón, hablando de Cesare Pavese. Escúchenos también en la www.radiocc.com. Y prosigamos ahora. ¿Qué tienes, Beto? Tengo un poema de nuestro querido Cesare Pavese, pero es bastante extenso, así que para que tú, Marcelito, no te alteres, voy a leer solo un fragmento. ¿Te parece? Pero, ¿sabes pero leer? ¿Te parece? ¿Cómo se llama el poema? ¿Pero cómo se llama? Se llama Celos. Muy bien. Ya. Prosigue. Uno se sienta de frente y se vacía en los primeros vasos lentamente, contemplando fijamente al rival con adversa mirada. Después espera el borboteo del vino, se mira al vacío, bromeando. Si también todavía los músculos también le tiemblan al rival, hay que esforzarse para no beber de un trago y embriagarse de golpe. Cesare Pavese, fragmento de poema Celos. Marcelo, ¿qué tal? Aunque no es completo, pero ¿qué tal? ¿Qué opinas de esta primera estrofa? El poema es genial, realmente. Ya, no, estamos hablando de Cesare Pavese, ya vas sí, con sí, tu el poema está genial, te digo, el poema está muy bien. Pero antes de proseguir, tenemos los saluditos habituales. Ustedes saben que saludamos luego de nuestro segundo break. Así que un saludo para nuestra gran amiga, escucha, Anaí León, que gracias a ella seguimos al aire, porque si ella no escucha el galpón, creo no salimos del aire, no salimos. El Pancho siempre se motiva cuando le saludamos, así que gracias, Anaí, por escucharnos. Un saludo también para Nicole Posada, que nos escucha al norte de la capital, para Esteban Madera, que ya también le puso una vela al santo para ganarse el libro que estamos sorteando. Un abrazo, Esteban. También para... Anaí también está inscrita. Sí, Anaí también está inscrita. Ella le dio like al video que subimos en Instagram y también comentó que le inscribamos. También un saludo fuerte para Andrea Polet, que nos está escuchando desde el Cantón Mejía a través de el internet. Beto. Yo quiero mandar un saludo especial a Caterina Uvidia. Ningún... No, mentira, Pablito. Sí, te estoy molestando nomás, querido amigo. Un saludo también para el sur de la capital, para Silvia López, Samuel Pozo y para mi querida hermana Ana Cadena. Un abrazo también por escucharnos de aquí en El Galpón. Y para Cristian Navarrete, desde Ambato también nos escucha. El dueño de la cooperativa Barba Azul. No, no es dueño. Sí es dueño. No es, sí es dueño. Es el capataz. No, me te... no puedes decir eso al aire. Es por molestar, amigo. ¿Quién es el gerente administrativo de Barba Azul Radio? ¿Por qué no puedes ocupar ese buen lenguaje? Ya, ya, entonces, recuerda. ¿Cómo dijiste, papito? Gerente administrativo. Para el gerente administrativo de Barba Azul Radio, Cristian Navarrete. Ya, Marcelo, ahí te parece bacán. Ya me parece. Ya, ahora perfecto, sí, continuemos. Ahora sí, prosigamos con el programa y estábamos ya empezando a hablar de la poesía de Pavés. De la obra de Pavés, ¿no es cierto? Sí, correcto. Me parece, no sé si a veces traducir una novela puede ser más fácil que traducir un poema, ¿no es cierto? Pero ya eso sería igual entrar en una discusión igual más larga que podría durar un programa entero, la traducción de un poema o de una novela. Así es. Por ejemplo, aquí Marcelo comentaba, tenemos el libro del Club Bruguera. Editado en el año 80 más o menos, que contiene las novelas de Tu Tierra y El Camarada de César de Pavés. Este libro es traducido por Esther Benítez. ¿Por qué hago esta referencia a la traducción que hace o a quién traduce el libro en este caso? Porque, por ejemplo, yo voy a leer el poema Trabajar Cansa y de ese poema he leído al menos dos versiones. La una obviamente me gusta mucho más. Sobre todo cambia bastante el verso final, y al cambiar bastante el verso final yo diría que cambia la conclusión, cambia o el remate. La entonación y cambia el remate. El remate del poema es la puntillada final, diríamos algo así. Así es. Y tenemos, creo, otra llamada, ¿no es cierto? Tenemos otra llamada. ¿Otra llamada, Panchito? ¿Panchito? No. Confirmado. Ah, amagados, ¿no? Nos amagaron. Ha sido para él. Solo pasar. Ha sido para Pancho. Hablase, bueno, Pancho. Proseguimos con el tema de la traducción, que Pablo nos estaba dando una breve presentación que es realmente interesante. Prosigue, Pablo. Entonces, el poema que yo voy a leer es traducido por J. Alsuinio y está en la edición Labore Cansa de Mondorini Verona, de la editorial Mondorini Verona. El poema entonces dice así: Trabajar cansa. Cruzar una calle para escapar de casa lo hace solo un muchacho. Pero este hombre que vaga todo el día por las calles ya no es un muchacho y no escapa de casa. Hay en verano siestas en que hasta las plazas quedan vacías, tendidas bajo el sol que está por caer. Y este hombre que llega por una avenida de inútiles plantas se detiene. ¿Vale la pena estar solo para estar siempre más solo? Solamente vagar, las plazas y las calles están vacías. Hace falta parar a una mujer y hablarle y pedirle vivir juntos. De otro modo uno habla solo. Es por esto que a veces hay un borracho nocturno que comienza a parlotear y cuenta los proyectos de toda la vida. No es cierto que esperando en la plaza desierta se encuentra alguno, pero el que recorre las calles se para cada tanto. Si fueran dos aún andando por la calle, la casa estaría donde estuviese esa mujer y valdría la pena. A la noche, la plaza vuelve a estar desierta y este hombre que pasa no ve las casas entre las inútiles luces. No levanta ya los ojos. Siente solo el empedrado que hicieron otros hombres de manos endurecidas como las suyas. No es justo quedar en la plaza desierta. Vendrá ciertamente aquella mujer por la calle, que si uno le pide, querrá dar una mano en la casa. Entonces este verso final, que lo voy a repetir, que dice: vendrá ciertamente aquella mujer por la calle que si uno le pide querrá dar una mano en la casa. En otras traducciones el poema terminaría así, por ejemplo en esta traducción que a mí no me agrada mucho, por el final que dice así: es seguro que existe esa mujer en la calle, que rogándosele quisiera consolar en casa. Quisiera consolar en casa. Esta última traducción viene a ser de... Guillermo Fernández. Correcto, Pablo, es un poema que bastante, en estos momentos, yo en mi caso, sí, me siento identificado, pega bastante. Y es más cuando estás enamorado, ¿no? Cuando piensas en esa chica y le tienes como ideal, ¿no crees, Marcelo? ¿No te ha pasado? Sí, sí. No me pongas a... ¿No te ha pasado? Sí, me ha pasado. Cuéntanos tu experiencia. No, eso no, porque ese no es... Este no, pero es, el, que este no es el galpón. Entonces, relaciona tu experiencia. Solo dime un verso que te relacione con algo que hayas vivido. ¿Eso sí puedes? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esa muerte ínsome que nos espera. Ya, Marcelo, gracias. Que también por tu colaboración. Ya en un breve momento me imagino que Marcelo va a leer Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ¿no es cierto? Que es el poema con el que ganó reconocimiento. Claro, la obra de Pavés en realidad, pese a que, como tú dices, obviamente tiene ensayo y tiene también novela, se sigue tal vez solo centrando en eso, en sus dos libros de poesía, en Trabajar cansa y en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Por ejemplo, yo quería decir, referido a Trabajar cansa, los primeros versos de Trabajar cansa nos hacen ver bastante esa como inocencia o esa vuelta a la niñez que habla Pavés. Cruzar una calle para escapar de casa lo hace un muchacho. Pero este hombre que vaga todo el día por las calles ya no es un muchacho y no escapa de casa. Eso es lo que uno y tal vez ya se encuentra abocado. O puede ser en ese... Se encuentra introducido. Creo que nos vamos con nuestro siguiente tema musical, sí, Marcelo. Sí, vamos con nuestro tercer tema musical, ya regresamos. Parece ya nos está haciendo efecto. Correcto. Ya estamos de vuelta del galpón de los cuentos vivientes y creo que tenemos una llamada, Marcelito. ¿Cómo? Correcto, tenemos una llamada, si nos dice Pancho. Hola, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Diego. Diego, ¿cómo estás, amigo? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, amigos? Bien, bien, aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Oye, amiguito, ¿de qué autor te gustaría que hablemos de aquí en el galpón? Me gustaría que hablen de Paul Valéry. Ok, Paul Valéry, anotado. Otra preguntita, ¿desde dónde nos llamas? Desde mi casa. Muy bien, la respuesta correcta. Excelente. ¿Y dónde se encuentra ubicada tu casa? Para irte a visitar algún rato. Claro. Dirección exacta, por favor. Ya, amigos. ¿Vives en el sur? Nunca nos respondió. Pero dinos, ¿dónde vives? Sí, es que no les escucho bien, ya, ahí sí les escuché. Ya. ¿Dónde vives, amigo? Yo vivo por los encebollados del Triángulo. ¡Bacán! Ya, por el sur. Tenemos lugar donde ir a comer incluso. Oye, amigo, ¿quieres que te inscribamos para el sorteo que estamos haciendo del libro honorario de José de la Cuadra? Sí, por favor. Ya, ayúdanos con tu nombre y apellido, por favor. Diego Real. Ya, Diego Real. Muy bien, Diego. Ya estás inscrito. Ya, Dieguito, muchas gracias por tu llamada. Un abrazo y que sigas siendo uno de los escuchas fieles del Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias, amigos. Igualmente, les deseo suerte. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias a la gente que se comunica con nosotros y poco a poco el Galpón va aumentando su audiencia y eso es lo importante porque compartimos con ustedes una pasión que es la lectura y de esa forma compartimos también nuestra condición humana porque no solo leer nos hace más inteligentes como nos han dicho en la escuela sino también que nos permite compartir con otras personas que es aún mucho más importante. Antes de proseguir, tenemos que decirles que la canción que escuchamos en nuestro tercer break, fue... Se llamaba Il Ballo del Matón, en la traducción sería El Baile del Matón, o más o menos como del mafioso. Esta canción la canta Rita Pavone, en realidad es como una especie de rock de los años 40. Se me hace tal vez que Pavese la pudo haber escuchado, porque era una artista italiana famosa en su época, en la década del 30, del 40. Muy bien, y después de este gran Sabías que nos ha ayudado Pablo. ¿Sabías qué? Oye, respeto al segmento del aprendiz, oye. Jueves, oye, ¿qué Brendita es la dueña del Sabías qué, sí. La franja de barba azul. Ese programa le gusta bastante a mi panel, Adrián, musicalizado. Bueno, una amiga nos está, justo yo le estaba contando que tú sabes un poco de italiano, Marcelo, y dice si nos puedes leer un verso o de memoria, un verso que sepas de César Pavese en italiano, por favor, ya que te gusta hacerme de arribista. ¿Quién habla de arriba? Tira, Marcelito. Bueno, más o menos, no es que sea. Se ha hecho el políglota. El políglota. No, es que yo soy un espíritu elevado. No, cacho, es broma. Más o menos. Y Pancho se ríe. Es la pedantería, a veces, de cierto el escritor. Correcto. Es la pedantería. Es la voz del Dasein que se expresa a través de mí, como diría Heidegger. Sí, ya. Porque también, por ejemplo, piensa que, bueno, vamos, que luna en español, moon en inglés, que luna en portugués, que dice igual. Que si no es azul, que es azulejo, que es azulenco, no diría. Usted es Laura, yo Laureano, usted azul y yo azulado, y así sucesivamente. Así se construyen los juegos de palabras. Sí. Y proseguimos con la. Bueno, vamos a ver, para darte yo una introducción para que prepares el poema, Marcelo, voy a leer una frase de. Te va a prologar. Me va a prologar. Te voy a prologar. La lectura del poema Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Bueno, en esta frase César de Pavés habla como del oficio de escribir y entonces dice lo siguiente. En el fondo tú escribes para estar como muerto, para hablar desde fuera del tiempo, para convertirte para todos en un recuerdo. Y bien o mal tal vez lo logró, pues César de Pavés, ahorita ya estamos hablando de él, de su recuerdo, de su figura tal vez, ¿no es cierto? Correcto, y de la impresión que nos ha dejado su obra. Y es una muy buena introducción que Pablo nos ha dado, así que vamos a leer. Vamos, Marcelo, vamos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Verá la muerte y abra tu hoyo. Verá la muerte y abra tu hoyo. De cuesta muerte, chesico acompaña. Del martino al cero insome, de sorda como vecho rimorso. Anda visto a sudo. En la traducción sería así. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña, de la mañana hasta la noche ínsome, sorda como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito callado, un silencio. ¡Wow! Ahí está el wow célebre para Marcelo Cruz, pero no se emocionen a nuestros radioescuchas. Es de César Pavese, no Marcelo Cruz. No se olviden. Pavese se merece ese wow. Correcto. No yo. No. Vos te mereces del wow. César Pavese está en otro nivel. No, él se merece un recontra wow. Y ella le va a citar al Beto y a todo. Oye, pero no te da ganas de acabar de leer el poema. Porque solo leíste el primer párrafo, pues. No, es muy largo. Tendrá la muerte y tendrá tus ojos, es muy largo. ¿Qué Pablito ha venido? Serio. Yo pensaba que eran unos 15 versos. No, realmente sí, es cortito. 15 líneas. Claro, son 15 líneas. Bueno, ya. Ese no fue nadie de que esté en esta. No, es que más bien ponte que parte más de bien la radio que hace la cultura. Más bien ponte que yo me equivocaba, porque ponte ahí voy a citar una página del internet que se llama Media Voz. Ahí hay algunos poemas de algunos escritores, igual algunos cuentos también. Pero por ejemplo, en esa página el poema Trabajar Cansa El título es La Mujer Cansa, pero el poema es otro, o sea, completamente otro, y ya no tiene nada que ver la traducción, nada, sino el otro poema que no... Que... Fue inspiración de Pavese, se le brincó la teja, uno nunca sabe. Y ahí me va a tocar a mí leer a Baudelaire en francés. O tal vez, tal vez tipearon mal el rato de hacer la página. Sí, tal vez tipearon mal, problemas de edición, uno nunca sabe, no se puede saber, pero así, sí. Otro saludo también para mi pana Andrés Doñate, que también nos está saludando justo en este momento. Marcelo acaba de llegar. Correcto, acaba de llegar. ¿Qué dice, señor? Andrés. Jesucristo. ¿Cómo está? Se nos ha manifestado, nos sentimos bendecidos por su presencia. Ya. Bueno, proseguimos con la recta. Creo que ya vamos entrando al sorteo, Marcelito. Sí, ya nos estamos preparando para el sorteo. Alisten bombos y platillos. Si le pusieron una vela al santo, si le pusieron a San Antonio de cabeza. Redobles de tambores. Redobles si hicieron de tambores, la limpia. Si se hicieron la limpia, si se pasaron rudas, si se pasaron un cuy, lo que haya sido para ganar. Si se pasaron un huevo de gallina. Sí, también es válido. Entonces, denos un momentito, les recordamos que tenemos un total de 26 inscritos para el sorteo. Incluido Patricio Álvaro, el jefe de la Radio Casa de la Cultura. Casa de la Cultura también se inscribió, dijo que bastante emocionado. Quería ganarse el libro, que nos dio el aval, entonces también está inscrito. Nos van a acusar de argolla, muchachos. Redoble, por favor, señor Pancho, redoble. Nos van a acusar de argolla, muchachos. No. Aquí todo es legal, solo una vez. Que iba a decir que ya no me acuerdo. No, es prohibido olvidar, ya sabes, la frase de este tiempo aquí, prohibido olvidar, el pasado no volverá. Sí, prohibido olvidar. Es la frase que Beto defiende. No. La cito no la defiendo, amigo. Yo pienso en el aquí y en el ahora. Pero más bien quisiera finalizar con la última frase, con la que dicen que habían encontrado en la mesa, cuando se suicidó César de Pavese, que dice, me gusta bastante realmente, sí, es bastante potente, diría. Perdona a todos y a todos pido perdón, ¿de acuerdo? No murmuren demasiado. Le repito así. Perdón a todos y a todos pido perdón. De acuerdo, no murmuren demasiado. Si te cachamos, solo que nos cubrió el silencio al ver a tremendo. Faltó énfasis en la pregunta, sobre todo. Sí, faltó eso. Bueno, Marcelo, cruz. Vamos a nombrar al primer inscrito que ya lo dijimos, que era Roberto el Tocayo. Fue el primer Narváez, inscrito. Sí, Roberto Narváez. Y el último inscrito, pues, Diego Real. Entonces son 26 personas y el sorteo se va a realizar. Las personas que quieran vernos, estamos realizando el sorteo vía internet, pueden entrar y ver que estamos aquí haciendo el sorteo. Sí, exacto, pueden ver también esos rostros feos que salen en a través de la cámara aquí mientras damos el programa y estamos sorteando. Ya no es culpa, el Beto no quiere... No, es que el primero que se centra es el de Marcelo Cruz, es el que se ve más directo. Claro. Pero por supuesto. ¿Qué opinas, Pablito, de eso? Claro, que deberían mover el ángulo de la cámara, poner un camarógrafo. Bueno, nos estamos preparando. Y listo, tenemos... ¡ganador! ¡Redoble! ¡Ya viene! Ahora sí, un solo ganador. ¡Redoble, espérate! ¡El redoble, amigo, el redoble! ¡Chan! El ganador. Perdón, me confundí. Alguien, por favor, saque a este señor. El ganador es el número 21. No. Se trata de Jorge Vega Reyes. Es nuestro ganador. Número 21. Salió. No es culpa, señores. No es culpa. Jorge Vega Reyes, por favor. Visita las instalaciones. Es que Beto me queda viendo. No diré nada. Es prácticamente familiar del Beto. Se lleva con su primo Denis. No, para nada. Pero es amigo tuyo de otro lado. Son colegas. Pero no trabaja con mi. Se ganó legalmente el sorteo. Decimos, ahí está la evidencia. Jorge Vega Reyes es el ganador del libro Honorarios de José de la Cuadra. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestra red social, Barba Azul Radio, y acordar el día para entregárselo, o puede venir a las instalaciones de Radio CCE a retirar su premio. Los dos ganadores que ha tenido el galpón ha sido Rodi Chavarría y Jorge Vega Reyes. No, también hubo otros ganadores. Ah, otros ganadores también, bueno, pero los que me acuerdo, por lo que ingresé. El de papel. Pero esos también creo que no se han de olvidar. Sí, también, eso sí, es bastante extraño. Bueno, no se olviden que estaremos sorteando más libros, este es el primero del año, para finalizar este mes, tendremos más sorpresas. Y eso es todo, no se olviden de seguirnos, nos vemos la próxima semana con un nuevo viaje en el mundo de la literatura. Soy Marcelo Cruz, estoy hasta acompañado. La próxima, amigos. Los esperamos, amigos, un abrazo. Chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural, donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.